Voy a cantarle a mi madre, me nace del corazón. Yo que no le había cantado, ay, con las notas de mi acordeón. Voy a cantarle a mi madre, me nace del corazón. Yo que no le había cantado, ay, con las notas de mi acordeón. Hay veces que yo te canto, si me lo pides, morena, pero nunca le había cantado a mi madrecita tan buena. Hay veces que yo te canto, si me lo pides, morena, pero nunca le había cantado a mi madrecita tan buena. El único amor puro en la vida, para el hijo que la quiere y no lo olvida. El único amor puro en la vida, para el hijo que la quiere y no lo olvida. La que a mí me dio la vida y me arrulla en su regazo, para mí es la consentida. Quisiera darle un abrazo, ya que a mí me dio la vida y me arrulla en su regazo. Para mí es la consentida, quisiera darle un abrazo.